Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas amigos, estamos acá en el episodio 334 de Subsuelo S.A. Y pues bueno, agradeciéndoles a todos los que están acá en la escucha. Y bueno, después de escuchar a Oscar Solari con Cono Sur 54 desde allá, desde Argentina, y pues aquí estamos. Estamos hoy, viernes especial, o un mini especial con bandas también de allá, de Argentina, algo de punk y hardcore de por allá. Iniciamos con el Punqueque, de un 7 pulgadas llamado La Flor Destroy, que sacaran discos de la sangre allá en Minneapolis. Y pues bueno, el Punqueque es todo un personaje oriundo de Santa Fe. Y pues bueno, este personaje ha participado en varias bandas como Sopa de Garrón, Bicho Moro, el Punqueque, el Punque, Burundanga, Punqueque y el Dark Side, Apocalypse, entre otros. O sea, es todo un personaje. Y bueno, escuchamos los temas Crecer y Madurar y Oscuras Telarañas. Para continuar, nos vamos ahora con esta otra banda bastante veterana, una banda llamada Argis, que naciera por allá en 1984. Y pues bueno, tiene bastante material en sus espaldas, y lo que vamos a escuchar acá es de un disco, o lo que iba a ser un disco en realidad, bueno, sí lo sacaron, llamado Great Combat Performance, por allá en el 2002, y esto fue que bueno, por acá con este personaje que les está hablando, pues había comunicación con la banda, ellos tenían ganas de venir a hacer una pequeña gira centroamericana, y pues bueno, se promocionó, se intentó hacer todo para que ellos tocaran acá en Costa Rica, y a fin de cuentas no recuerdo exactamente qué pasó, tal vez inexperiencia en montar conciertos y demás. Igual ellos no pudieron contactar con otra gente de acá de Centroamérica, y al final no se pudo hacer. Y bueno, el disco este que enviaron en teoría era para eso, para hacerle promoción a la banda y demás, que es una recopilación. Igual lo sacaron por Cowboy Records y Mad Butcher Records, un par de sellos de punk hoy bastante importantes. Y bueno, vámonos con Señales Difusas, tema original del 2001. Estos son Argis, sonando acá en Subsuelo. veces me robé un disquete del ordenador central. Uno que hablaba de mí de negro vinieron por mí, hicieron la percepción final. En esos tiempos luego de gran esplendor, todo es oscuro hasta taparon el sol. Debo huir, escapar a su control. Esta es la era del corregidor. Bueno, así sonaba la gente de Los Violadores. Ahí, de ahí, un saludo ahí para nuestro amigo Jeffrey, que solicitó algo de ellos. Y esto de un disco llamado Fuera de Sector, y de un disco de 1986. Y bueno, Los Violadores, de esas primerizas bandas de punk argentinas, de punk rock, que nacieran por allá en 1980. Y bueno, el disco era el nombre del tema, La Era del Corregidor. Bueno, aquí ya hay un desaparecido, el vocal Piltrafa. Continuamos, ahora nos vamos con estas bandas que, bueno, están ahí en mi eterno one list. Sin embargo, gracias a nuestro amigo Paco de allá de Tortuguitas, que bueno, perdí contacto con él. En su momento me hiciera llegar este disco. Es un CD que contiene que, bueno, se llama Simples, que contiene los tres sencillos importantes de ese tiempo, donde viene Masacre Palestina, Sentimiento Incontrolable y Comando Suicida. Vamos a escuchar algo de Sentimiento Incontrolable y Masacre Palestina. Agoniza Joven de Sentimiento y Diferentes Maneras de Masacre Palestina, que más adelante acortaron su nombre y se llamaron solamente Masacre. Vámonos, esto es Subsuelo. Thank you. Bueno, así sonaba la gente de Masacre Palestina, y como les digo, después pasaron a llamarse solamente Masacre. Ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles algo, música subterránea, música con conciencia, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, hora San José, Costa Rica. Y pues bueno, nos pueden escuchar acá en su casa, www.506rockradio.com, donde esta emisora en línea pueden escuchar los programas que hay todos los días, de lunes a lunes, programas ahí especializados en rock, algunos éxitos, algunos programas de éxitos, algunos programas ahí un poquito más oscuros, otros de progresivo, otros de metal extremo, en fin, tienen para escoger. Entren a la parrilla, entren a la página, vean la parrilla, www.506rockradio.com. Descarguen la aplicación para los dispositivos móviles, ya sean Android o iOS. Y pues bueno, para tener una mejor alternativa para estar escuchando la radio. Subsuelo S.A., continuamos. Vámonos ahora con esta banda también pionera, que naciera por allá en 1980. Y estamos hablando de la gente Alerta Roja, que por ahí le rescataron este disco llamado Algo Está Cambiando y Muy Violentamente. Esto es Alerta Roja. Vamos con el tema Derrumbando la Casa Rosada. Hay una letra bastante crítica, esta banda ahí que se inclinaba por algo de punk, post-punk. De hecho, en una entrevista les preguntan sus influencias y hablan mucho de Joy Division, The Cure, Wire, etc. Y pues bueno, la Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina y está ubicada en el Centro Histórico de Buenos Aires. Y pues bueno, ellos cantaban de esta manera. Bueno, así sonaba la gente de Eterna Inocencia, de un disco llamado A los que se han apagado. El tema Inconmovibles, ya hemos construido el muro. Y pues bueno, una de esas bandas también veteranas, estos ya le iban un poco ahí al punk, al hardcore melódico. Hay un sonido tal vez ahí más Epitaph y demás, pero una bandota. De hecho ahí saludos a los integrantes, a Tatán y demás. Continuamos, ya saben, Subsuelo S.A. Nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, vámonos con estos chicos llamados Hermanos de la Mente Furiosa. Algo para continuar ahí con el sonido. Sonido acelerado, sonido rapidito. Bueno, vámonos, Hermanos de la Mente Furiosa, y cuando regresemos, algo de información de la banda. Yeah. Bueno, el programa es cortito, hoy va a ser de solo una hora, hoy aquí acelerado tratando de meter todo lo que pueda. Y pues bueno, acaban de sonar La Gente de Asesinato en Masa, un tema llamado Es Tiempo de Seguir, que viene en un recopilado llamado Nuestra América Hardcore, compilado Hazlo Tú Mismo, donde participaban los ecuatorianos del Ruido de Odio, Asesinato en Masa, los que acabamos de escuchar, Teatromocracia de acá de Costa Rica, Tropiezo desde Puerto Rico y FHC desde Brasil. Entonces sonaba Asesinato en Masa. Para seguir acelerados, para seguir rompiendo cabezas, vámonos con algo llamado Migra Violenta. Esto es un 7 pulgadas compartido con la gente de Disarm. Vámonos entonces con Migra Violenta. Y no les digo cuáles temas sonarán porque todos son demasiado cortos y demasiado pegados. Migra Violenta sonando en Subsuelo. Thank you. Bueno, así sonaba la gente de Todos Tus Muertos. Esto es un disco llamado En Vivo, Argentina te asesina. Y pues bueno, un poco hay que comentar de Todos Tus Muertos. Y los temas eran Turbulentas Tinieblas y 10 Segundos de Masacre. Y bueno, Todos Tus Muertos estuvieron por acá, me parece que tres, cuatro veces. No, como Todos Tus Muertos, tres veces. Luego ellos ya vinieron con sus proyectos paralelos. Otra banda que estuvo por acá en Costa Rica, estuvo dos veces, una ya en Picachos, en Cartago, y otra hace poco, me parece que ahí en el, bueno, ahí en Zapote. Nuestro amigo Jeffrey tiene buenos recuerdos de la salida de ese concierto. En fin, vámonos entonces a Ataque 77 con el disco Donde las Águilas se Atreven. Esta es una recopilación de sus primeros años, del 89 al 92. Un disco ahí bastante interesante y temitas pegajosos, bastante ponroqueros. Buenos saludos ahí a Oscar, Osquitar Corrales, que siempre escucha, a Paula, que tiene tardía por estar con cuestiones del trabajo, Oscar Solari, Palau, entre otros que están por ahí escribiendo. Entonces, Ataque 77. Bueno, aquí vamos apurando un poco las cosas, ya casi llegamos al final y acaba de sonar la gente de Volstead, de un disco llamado Después de un sueño, material del 2001, y una de las estrofas de esta letra decía: aunque me quieren venir a explicar que por la patria fueron a luchar, hoy la patria de ellos se olvida, tanta locura, no mientan ya no, tanta locura, ya no mientan, es lo que dice Volstead. Y continuamos, vámonos ahora con otra de esas bandas de punk. Recuerdo los catálogos de ese momento decían punk californiano a la Epitaph, era lo que decían siempre. Vámonos con Del Mar, de un disco llamado Some Long Drives Are Never the Same. Y es un temita instrumental, I Am Not Larry y Hard to Find, But Worth It. Par de temitas de Del Mar. Y regresamos casi que al final. Amigos, estamos llegando, creo que ya al final de Subsuelo. Ya me quedan apenas unos 3 minutitos ahí porque voy acelerado. Y pues bueno, quedaron varias bandas y de allá, de Argentina, de La Pampa. Y pues bueno, ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y entren a la página www.506rockradio.com y vean la parrilla, diferentes programas para todos los gustos. Vámonos, nos vamos con una banda de ska. De hecho, un estilo que muy poco pongo por acá. Y pero esta banda siempre desde que la escuché me encantó ahí con un casetcito que me enviaron. Y por ahí lo logré conseguir con una edición que sacara el sello WC Records de allá de España. Y pues bueno, estamos hablando de la gente de Ciola Blue. El disco, bueno, con el mismo nombre de la banda. Vámonos con Ciola Blue y hasta la próxima, amigos. Esto fue Subsuelo con un especialito de bandas argentinas. Hasta la próxima. Y a ver, a bailar. Suelo, S.A.